hemos tocado durante el mes de marzo. La vida nueva, hemos visto varios aspectos de lo que la vida nueva es. Empieza con un nuevo nacimiento, se experimenta en el núcleo de la fe. Vimos algunos contrastes entre la vida nueva y la vida común. Y la semana pasada vimos que la vida nueva es posible por andar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Andar en el Espíritu. Pero hoy vamos a ver el último tema de esta serie, y es gozo, fruto de la vida nueva. El tema de hoy es gozo, fruto de la vida nueva. Para esto vamos a Lucas 15 y vamos a tener la lectura de los versículos 11 al 32. Es una lectura un tanto extensa, pero vamos a hacerlo de manera alternada, hermanos. Yo comienzo el 11 y usted me ayuda el siguiente. Dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha ido a matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos nuevamente a pedir la bendición del Señor esta mañana. Padre, pedimos nuevamente la dirección de tu Espíritu Santo al meditar esta palabra, y Señor, así que tú dirijas este mensaje a cada corazón para provecho de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, y en todo tú recibas la alabanza de nuestra boca y del corazón, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Muy hermanos, el gozo es fruto de la vida nueva. Acabamos de leer una historia muy clásica para todos nosotros que conocemos acerca del hijo pródigo. Y bueno, conocemos bastante al respecto, ¿verdad? Un hombre que tenía una hacienda con bienes, con recursos y dos hijos, un hijo mayor, un hijo menor, y el menor un día decide, ¿verdad?, salir de casa. Quizá la protección y todo lo que se daba allí, el calor del hogar, la comida, la asistencia del padre hacia los hijos era buena, porque podemos intuirlo a través de lo que acabamos de leer. Parece ser que había en el padre un corazón de amor, un corazón de entrega hacia sus hijos. Pero la razón por la que el hijo menor decide irse no es por desatención o no es por un mal ambiente. Realmente la situación o la decisión tiene que ver con un corazón rebelde, un corazón afectado. Y entonces, bajo esos términos, queriendo ver la libertad y la supuesta realidad del mundo externo, él pide la parte de los bienes, ¿verdad?, que le corresponde. Padre, yo no quiero esperar a tu muerte, ¿verdad? Yo quiero que tú dividas ahora los bienes, y mi parte yo la quiero disfrutar. Y el padre consiste en la petición, ¿verdad?, del hijo menor, le entrega su parte. Ya pues ahí nos dice la Biblia cómo se va a una provincia y comienza a gastar todo, dice, desperdiciándolo, viviendo perdidamente. Y esa palabra, viviendo perdidamente, pues nos sugiere muchas cosas, ¿verdad? Nos sugiere que era una vida entregada al pecado, entregada al vicio. Más adelante se muestra que estaba entregada inclusive a la inmoralidad. Cuando el hijo mayor hace esta reproche, ¿verdad?, dice, tus bienes él los ha gastado con rameras. Vemos entonces un hijo que al tomar los bienes que el padre le ha concedido, los despilfarra de la peor manera, de la manera más extrema. Y no muchos días después, dice ahí la palabra, es decir, no pasó tanto tiempo en que comienza a faltarle el dinero, comienza a ver esta devaluación, comienza a ver esta necesidad en donde está, y que ya no podía más comprar cosas y poder mantenerse. Y entonces comienza a pedir trabajo, y dice que va con uno de los ciudadanos y le da la tarea de apacentar los cerdos. Es, hermanos, si nosotros podemos entender bien la naturaleza del judío y su contexto, pues ellos eran personas muy religiosas y muy limpias en ese aspecto, ¿verdad? Para ellos los cerdos era algo abominable, era algo sucio. Entonces era uno de los peores trabajos que pudiera existir por el animal y también por el oficio mismo. Y era a lo que estaba expuesto este joven, quien había decidido irse de casa. Y dice que aún esas algarrobas, ¿verdad?, aún ese desperdicio que los cerdos comían, era tanta su hambre que su estómago, ¿verdad?, su interior se deleitaba o se saboreaba de aquellos desperdicios. Finalmente nos dice aquí la palabra de Dios cómo este joven comienza a pensar: cuando estuve en casa no había necesidad, no tenía hambre, aún los jornaleros, aún los trabajadores, la gente más sencilla, todos los días tenía que comer. Y yo, el hijo, ¿verdad?, el hijo de aquel gran hacendado, estoy aquí, muriendo de hambre. Hermanos, si ese pensamiento, esa libertad que comienza a ver, o esa iluminación que empieza a ver en su entendimiento, le hace tomar una decisión. Bueno, me levantaré, iré a mi padre. Y podemos ver una actitud de arrepentimiento del hijo. No llega exigiendo algún derecho, no llega plantando alguna deseo, ¿verdad?, sino que ahora está ubicado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no tengo los bienes, por lo menos acéptame como un trabajador. Era la petición que había pensado hacerle al padre, y el padre no le deja terminar de hablar. Cuando le ve, le abraza, le besa, y el hijo comienza a explicar, no termina sus explicaciones, y el padre le recibe haciendo una gran fiesta. Pero hay otra parte en esta historia que parece ser terminar muy bonita, y es el hermano mayor, que también tiene una reacción. Nos dice ahí, ¿verdad?, la Biblia, que el hermano mayor se enojó cuando vio al hermano menor que regresó. Se molestó. Y se molestó por la actitud del padre, porque el padre le hace fiesta y le recibe con amor. Y entonces el hijo dice que sale de casa y no quería entrar a la fiesta. Y ahí está el padre rogando: mira, tu hermano ha vuelto. Y el hijo mayor recrimina: tantos años tengo yo sirviéndote y nunca me has hecho una fiesta. Y este, quien gastó tu dinero, lo despilfarró y se fue con rameras, le has hecho una fiesta. Y vemos, hermanos, cómo el padre le explica: es que tu hermano había estado muerto, pero ahora ha revivido, estaba perdido y es hallado. Hay gozo, hermanos, cuando hay vida nueva. Aquí podemos entender cómo un hombre perdido, ¿verdad?, que se encontraba desde luego en una situación tan desesperada y en una situación tan terrible y llena de estragos y de pecado, ahora había sido encontrado. Pero vamos a ver el punto número uno. Hay gozo fruto de la vida nueva por haber sido tenazmente encontrado, por haber sido tenazmente encontrado. ¿Y a qué referimos con esto? Ya vimos cómo el Padre le encontró. Vamos a ver el punto A, en un camino torcido, en un camino torcido. Ahora, hermanos, ¿en dónde se encuentra este pasaje? En un contexto en donde Jesús está explicando diferentes parábolas. Ya hemos visto anteriormente que las parábolas son verdades naturales para explicar verdades espirituales. ¿Y a quién refiere estas parábolas Jesús? Mire, vamos a ver capítulo 15, versos del 1 al 7. Ayúdeme a leerlo alternadamente. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿A quién va a referir esta parábola, hermanos? Dice en el versículo 1, se acercaban a Jesús, ¿qué clase de personas? Publicanos y ¿qué más? Y pecadores. Eran las personas que se acercaban a escuchar a Jesús. Publicanos y pecadores. Y hay una reacción de los religiosos, versículo 2. Y los fariseos y los escribas, fíjese qué contraste, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hermano, los publicanos eran personas no bien vistas por la sociedad, ¿verdad? Desde luego los pecadores, pues todavía en un rango mucho inferior, pero los fariseos, pues eran los intérpretes de la ley, y los escribas eran quienes escribían la ley, eran las personas más religiosas y las personas más aceptadas de la sociedad. Y ellos critican a Jesús: mira, este a los pecadores, a los publicanos, los recibe y hasta come con ellos, ¿verdad? No tan solo tiene un compañerismo ministerial, sino que convive, se relaciona con los pecadores. Y vemos, hermanos, cómo esta parte nos habla muy bien acerca de la actitud de aquellos religiosos. Es la misma actitud del hijo mayor que observamos hace un momento. Hermanos, ¿y por qué mencionamos esto? Porque la vida nueva tiene como evidencia, debe tener como un fruto natural el gozo. Cuando nosotros tenemos vida nueva y no hay gozo en nuestras vidas, ¿sabe qué habrá? Religiosidad. Ese es el contraste. O hay gozo o hay religiosidad. Y cuando hay religiosidad, hay reglas, hay imposiciones, hay críticas, como lo hacían estos hombres. Comenzaron a criticar lo que Jesús hacía. Comienzan a murmurar y comienzan a descalificar a otros que se acercan al seno de la bienaventuranza espiritual y del Evangelio. Porque un fariseo, un religioso, solamente seguía por reglas externas, solamente seguía por cuestiones sociales, normativas, pero no va más allá de lo que Dios está haciendo en el corazón. Pero vamos a ver que aquellos publicanos y pecadores, cuando son recibidos por Jesús y cuando son perdonados por Jesús, su vida cambia radicalmente. Lejos de estar viendo qué hicieron bien y qué hicieron mal los que estaban alrededor, ellos comienzan a trabajar y a permitir que Dios haga una obra de cambio en el corazón. Y hermanos, si esta enseñanza es para nosotros, es para saber si nosotros actuamos como pecadores, redimidos, perdonados, llenos de gozo por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o estamos como religiosos, conformándonos a una vida exterior, a una vida socialmente aceptada, pero sí viendo las faltas que otros están cometiendo. ¿Qué es lo que nos caracteriza? La vida nueva, hermanos, tiene como fruto natural una vida de gozo. Vamos ahora al punto B. Fue encontrado en un camino torcido. Bueno, perdón, vamos a Lucas capítulo 19. Ahí viene otro ejemplo, versículos del 7 al 10. Ayúdeme a leer estos cuatro versículos. ¿Lo tenemos? Nos dice así: al ver esto, Dice ahí la palabra, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos dice claramente cuál es la misión de Jesús: buscar a los pecadores, buscar a los perdidos. Por eso los religiosos no entendían, este con publicanos y pecadores come y hasta convive con ellos. Pero a esos vino Jesús, hermanos, a los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando los fariseos están criticando a Jesús y él dice, mira, este come con pecadores y convive con pecadores, Jesús les refiere la parábola de la oveja perdida. ¿Y qué nos dice ahí? Que habiendo 99 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y se va tenazmente a buscar aquella oveja perdida. Y dice que al encontrar esa oveja que se había perdido, gozoso lo pone sobre sus hombros y regresa a casa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender que Jesús ha encontrado a una oveja perdida? ¿Cómo podemos entender nosotros que Jesús actúa cuando encuentra a un pecador? Dijimos en el punto A, lo encuentra en un camino torcido, yendo por sendas que no tienen nada que ver. Una oveja que se perdió, una oveja que se descarrió, agarró un camino que está torcido. Y como vemos en el ejemplo del hijo pródigo, fue para tener una vida muy terrible, muy mala en todos los aspectos. Y eso nos referimos cuando decimos un camino torcido, un camino chueco que no es el camino que el Señor ha trazado. Cuando cada quien va por su propio camino, por su propio corazón, la Biblia nos dice, ¿verdad? Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, un camino torcido. Pero además, en el punto B, le encuentra también en un panorama triste. Le encuentra en un panorama triste. ¿Y cómo es la condición de una oveja perdida que ha estado tiempo sin un alimento adecuado, que ha estado tiempo expuesta a los ataques y a la acechanza de los lobos rapaces que hay alrededor? Desde luego, hermanos, que cuando no hay la cobertura, cuando no hay la protección paternal o la protección pastoral, como vemos en los dos ejemplos, se está expuesto a muchas cosas. Una condición triste, una condición muy lamentable, así encontró a Jesús. Y vemos en el punto C, en una condición trágica, una condición trágica. Vamos a ver Mateo 9, 35 y 36. Alguien que guste leerlo, fuerte, por favor. Hermana Elisa, gracias. Gracias, hermano. ¿Cómo encuentra Jesús? ¿Cuál es la percepción que Jesús tiene cuando está predicando en las ciudades y aldeas? Dice que vio la multitud, vio una gran multitud, y dentro de sí hizo un juicio, tuvo un concepto de esa multitud que vio ahí. Les vio como ovejas desamparadas y dispersas, que no tenían pastor. El versículo anterior dice que cuando andaba sanando toda dolencia y enfermedad, hermanos, era una condición trágica. Y si podemos ver el contexto de Mateo 9, los versículos anteriores, Jesús acababa de sanar a una mujer enferma de flujo y acababa de resucitar a la hija de Jairo, una niña que había muerto. Jesús pudo, cuando estaba en la faz de la tierra, en su ministerio terrenal, pudo ver los problemas sociales, los problemas humanos, que eran una condición trágica. Y hermanos, hoy podemos nosotros meditar acerca de esto, cómo es la condición de nuestros días. ¿Cómo es la condición de vivir sin Cristo? Caminos torcidos, panoramas tristes y condiciones trágicas de vida. Condiciones deplorables, malas decisiones, familias rotas, jóvenes inmersos en distintos vicios, muchas enfermedades, consecuencias de algunos pecados, y muchas enfermedades emocionales o malestares emocionales, depresiones, tristezas, malestares, amarguras. Todo esto es la condición que rodea al pecador. Y es lo que la Biblia dice, hermanos, hay gozo cuando nosotros reconocemos que hemos sido encontrados. Hemos sido encontrados con una tenacidad. Cuando alguien ha sido encontrado, no es que nosotros llegamos, hermanos, al Señor. Es que el Señor llegó a nosotros. Es que Él tuvo la iniciativa. Y si hoy le amamos, como nos dice 1 Juan, es porque Él nos amó primero, ¿verdad? Es porque Él tuvo la iniciativa. Es porque estábamos en su pensamiento, es porque siempre hemos estado en su corazón. Y cuando nosotros reconocemos, hermanos, que éramos aquella oveja dispersa, que éramos aquella oveja desprotegida y con tantas acechanzas de lobos rapaces y en esa condición trágica, y hoy podemos reconocer aquella paternidad, aquel amor, aquella calidad de entrega y cariño a nuestras vidas, no hay más que hoy estar con gozo por ese hecho. ¿No lo cree así? Punto D, en un dominio tirano también. Fue encontrado en un dominio tirano. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Cuando una persona está entregada al pecado, está esclavizada. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Fue encontrado él de una forma de vida bastante deteriorada. Y cuando uno está entregado a cualquier hábito pecaminoso, hermanos, este hábito domina, este hábito esclaviza. Es entonces que la vida nueva produce un gozo natural, produce esa esencia de regocijo, hermanos, de alegría, de contentamiento al saber que el Señor con tenacidad fue por nosotros en el lugar en donde estuviéramos, en el trasfondo en donde vivimos, en el contexto de vida en el que estuvimos inmersos y bajo todas las situaciones de nuestro corazón. Con tenacidad, el buen pastor fue por nosotros hasta donde estábamos. Y entonces esto nos crea un gozo, porque ya no estamos en un camino torcido, ya no hay un panorama triste, ya no hay una condición trágica y ya no estamos en un dominio tirano. Hermanos, el gozo tiene como fruto, la vida nueva tiene un fruto natural que es el gozo, número dos, por haber sido tiernamente perdonado. Haber sido tiernamente perdonado. Y vamos nuevamente a Lucas 15. Vamos a hacer nuevamente memoria de lo que sucede cuando este joven reconoce sus pecados y se encuentra en esa condición desvalida, desprotegida, y entonces ahora quiere ir a su padre. Vemos ahí en estos versículos 18 al 20: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Podemos ver, hermanos, cuántas cosas había propiciado el hijo. Rebelión, desobediencia, ingratitud, traición, todo aquello que ofendía el carácter del padre. Hermano, se esperaría de una manera natural que el padre estuviera molesto por las malas decisiones del hijo, ¿verdad? Y de alguna manera, hermanos, podemos pensar que lo estaba, pero también estaba triste por aquella situación que el hijo había decidido realizar, se había ido a vivir perdidamente, pero fue perdonado. Y ese perdón, hermanos, nos enseña cómo a pesar de todos estos pecados que el hijo había desarrollado, el padre tenía un corazón. Cuando el hijo reconoce, cuando el hijo se arrepiente y a lo lejos el padre lo ve, esto nos dice, hermanos, que el padre estaba atento al regreso. Estaba atento. Quizá todos los días salía por la casa para observar si a lo lejos pudiera ver al hijo que regresara. Vemos cómo el padre tenía una esperanza, tenía un deseo de volverse a reencontrar con su hijo. Y cuando lo ve a lo lejos, el hijo había aprendido una lección. El hijo se había arrepentido y en su corazón estaba contristado por sus malas decisiones. y el padre puede intuirlo y no deja que hable mucho. Solamente le abraza, le besa, le perdona con ternura. ¿De qué le perdona? Punto A, de una confianza abiertamente traicionada. Una confianza abiertamente traicionada. Todo lo que el padre había apostado o había deseado para su hijo, en algún momento esto había sido traicionado, esto había sido botado a la basura. Pero también haber sido tiernamente perdonado, punto B, de participar en la aflicción de un alma torturada. Si cada día el padre estaba a la puerta esperando ver al hijo regresar, imagina usted la angustia del padre. Imagina usted ese corazón dolido, deseando volver a ver a su hijo. Y también por haber sido tiernamente perdonado, punto C, de una deuda resueltamente terminada. De una deuda resueltamente terminada. Vamos a Lucas 7, 36 al 50. Vamos a leer nuevamente de forma alternada. Nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Juntos. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una vez más, un fariseo y una pecadora. Vemos este panorama repetidas veces, hermanos, en la vida de Jesús. Los que se creían justos y los que se aceptaban como pecadores. Los que se creían justos, ya dijimos sus características, criticaban, menospreciaban, hacían a un lado, les gustaba compararse, les gustaba señalar las faltas de los otros. Hermano, los que se sabían pecadores, los que se entendían que eran pecadores, tenían acciones de arrepentimiento que eran genuinas. Un arrepentimiento que los llevaba desbordadamente a ir ante los pies de Jesús en total humildad, en total humillación. ¿Y qué es lo que esta mujer hace? Esta mujer ve que Jesús está en casa de Simón, el fariseo, y Simón le invita a comer. Simón era el anfitrión, pero tiene ahí a Jesús, y como él no se sentía tan pecador, como él no se sentía tan diferente a Jesús, quizá hasta se creía superior que Jesús, pues le trataba de una manera sin importancia, indiferente. Pero cuando esta mujer, conociendo su condición de tanto pecado y reconociendo la majestad de Jesús, reconociendo que Jesús era enviado de Dios y la deidad con la que él podía perdonar el pecado, esta mujer no hace más que ir de una manera humillada, hermanos. Y nos dice ahí cómo con sus lágrimas, ella lavó los pies de Jesús y con sus cabellos comenzó a enjugarlos. Y esta mujer besaba a Jesús de una manera solemne, de una manera arrepentida por su pecado. Y este hombre, Simón, que dice, este si fuera profeta. Él no creía en Jesús. Si este fuera profeta, como él dice ser, sabría que la mujer que está con él es una pecadora. Y Jesús, escuchando sus pensamientos, porque no fue algo dicho en voz alta. Qué bien, hermanos, Jesús responde con parábolas, con ejemplos, con ilustraciones. Dice, mira, había dos hombres, dos deudores. Uno debía 5 denarios, el otro debía 50. Y ambos fueron perdonados. ¿Quién crees tú que amó más? No, pues al que se le perdonó más. Como tenía más que perdonársele, pues lo natural es que ame más. ¿Qué le dice Jesús? Rectamente has juzgado. Y le hace esa comparación. Dice, vuelto a la mujer, entré a tu casa y no me diste de beber, no lavaste mis pies, no me diste beso. Y mira esta mujer a los grados más extremos que ha llegado por esas atenciones. Finalmente, hermanos, podemos ver de este ejemplo que había una deuda resueltamente terminada. ¿Cómo no habrá gozo, hermanos, en el corazón cuando reconocemos que hemos sido perdonados con ternura? ¿Cómo no puede haber gozo en el corazón que se desprende de reconocer que hay una confianza que fue traicionada? Todos estos ejemplos que vienen en la Biblia y que nos dicen, ¿verdad?, la forma como Jesús explicaba cuando Él perdona a los pecadores, nosotros estamos envueltos allí, hermanos. Nosotros podemos hoy reconocer que no éramos dignos del amor del Señor, que fue incondicional su entrega. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. El pecado es universal. Nadie escapa de sus efectos, nadie escapa de su condición terrible. Y además de esto, nos dice cómo el Señor, cuando uno peca, el pecado es directamente hacia Dios. ¿No es así? ¿Qué fue lo que dijo el Hijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Era su perspectiva que ahora él entendía. Y cuando dice he pecado contra el cielo, se refiere he pecado contra Dios y he pecado contra el Padre terrenal. Hermanos, todos los pecados que nosotros cometemos, además de que ofendemos a alguien más, primeramente ofendemos a Dios. Todos los pecados son primeramente ofensa directa hacia Dios. Pero aquí había un hombre arrepentido. Aquí había un hombre consciente de su traición, consciente de cómo hizo sufrir a su padre. Y ahora, cuando el padre le perdona, le exime de aquella deuda tan terrible. Hermanos, ¿es esta nuestra percepción de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué opinión tenemos más constantemente? Una opinión que cuando nuestra memoria viene, la relación que tenemos con Dios, somos como aquella mujer en humildad, en arrepentimiento, en una manera de postrarnos de rodillas, agradeciendo al Señor por esa gracia, por esa misericordia, o nos parecemos más a Simón, enojándonos por lo que el Señor hace con otros, y ayuda a otros y beneficia a otros. Y nosotros nos calificamos por los años de antigüedad, por el cúmulo de conocimiento, por un apellido generación tras generación, o por alguna posición en el ministerio, o cierta popularidad entre el mundo religioso. Y al final, eso es nuestra garantía y nuestra confianza, más que el corazón debiera de estar en constante agradecimiento, reconociendo la condición de la que hemos sido rescatados. La vida nueva, hermanos, tiene como evidencia natural el gozo. El gozo. Si nosotros, hermanos, hoy andamos en vida nueva, el gozo tiene que surgir. El gozo tiene que ser parte de nuestra vida. No la religiosidad. La religión no es la vida nueva. La religión es cargas, normas, críticas, acepción de personas, comparación personas con personas, divisiones, contiendas. Eso no es la vida nueva. Esa es la vida religiosa. Hermanos, ¿y qué vida andamos nosotros? ¿En la vida religiosa o en la vida nueva? Aquella que se mira a sí mismo primeramente. Lejos de ver a otros, mira su condición de pecado de la cual fue perdonada. Mira la imposibilidad que tenía de acercarse a Dios y cómo tenazmente fue encontrado por su misericordia, por su gracia. Reconoce aquellos pecados que le oprimían y que hasta el día de hoy quizá siguen teniendo efecto sobre su vida, y ve al Señor obrando constantemente. Reconocemos que nuestra relación sin Cristo era perdida y que habíamos provocado muchas situaciones, inclusive la ira del Padre. Pero cuando llegamos al Señor y arreglamos cuentas, hoy nos sentimos perdonados. Hoy entendemos que la deuda fue pagada, como aquella mujer. ¿Y por qué amó más? Porque se le perdonó más. Hermano, cuando uno reconoce que ha sido perdonado, uno ama. Uno ama. Póngalo usted en un ejemplo práctico. Que usted sea esa persona que debía. En números actuales. Quizá una deuda de 50,000 pesos. Y que de repente alguien le perdona esa deuda. ¿Qué va a hacer usted hacia esa persona que le perdonó la deuda? ¿No tendría una gratitud espontánea, verdad? ¿No será que tendrá un afecto especial hacia esa persona que le ha perdonado la deuda? Hermanos, el Señor nos ha perdonado más que 50,000 pesos. Han sido muchas cosas que el Señor nos ha perdonado. Cuando entendemos todos los alcances que el pecado tiene, nos podemos asombrar y nos podemos asustar de lo que el pecado trae. Todas las consecuencias y derivaciones que vienen por pecar, hermanos. La Biblia nos enseña que el pecado, principalmente, además de que ofende a Dios, nos separa de Él. No podemos tener comunión cuando vivimos en pecado. Otra cosa que el pecado garantiza es una eternidad sin Cristo, es decir, una eternidad tormentosa en un infierno. Todo esto lo produce el pecado. Y cuando de repente escuchamos, cuando de repente entendemos que ese pecado fue absuelto, fue resuelto, ya no más lo debemos. Alguien pagó por nosotros aquella deuda, a costo de sangre, a costo de sacrificio. Hoy no podemos estar sino plenamente agradecidos por esa deuda que fue perdonada y con ese amor con el cual fuimos rescatados. Y quizá, hermanos, como aquella mujer, no nos importará lo que otros digan, lo que otros piensen, si otros hicieron bien, si otros hicieron mal. Pero ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo es mi relación? Lejos de mortificarme y de preocuparme por el saludo, por la manera, por otras cosas que son plenamente externas, estoy agradecido por el perdón que he recibido del Señor. Hermanos, el primer amor, cuando hemos llegado a Cristo, es identificado por el gozo. Nos gusta cantar cuando reconocemos que nuestra vida ha sido libertada del pecado. Nos gusta cantar. Quizá ubicarnos en un lugar en la iglesia en donde se pueda escuchar bien, en donde se pueda observar bien la letra de los cantos. Pero hermanos, cuando la vida cristiana se torna aburrida, se torna legalista, no hay mucho ánimo para cantar. No hay mucho ánimo para escuchar. Hay ánimo para observar lo que está mal, mas no para permitir que el Señor nos edifique. Quizá nos mueven, nos incomodan cosas que antes no nos incomodaban. ¿Ok, hermanos? Porque el gozo está perdiendo un efecto en la vida nueva. Por eso es, hermanos, que debemos de ir a aquellos cimientos que producen el gozo en la vida nueva. Recordemos que fuimos encontrados con tenacidad por la gracia de Dios. No debemos de olvidarlo. Recordemos, número dos, que fuimos tiernamente perdonados con ese cariño del Señor. Número tres, el gozo es fruto de la vida nueva por haber sido totalmente aceptado. Número tres, por haber sido totalmente aceptado. Versos 21 al 24 de Lucas 15. Lo leemos juntos. Dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, el padre conoce bien al hijo. ¿Usted está de acuerdo de eso? El padre conoce muy bien al hijo. Y cuando el hijo viene a dar explicaciones de sus malas decisiones, de su mala conducta, el hijo mismo está dispuesto a ser condicionado, está dispuesto a ser castigado y a ser de alguna manera limitado dentro de la casa. Padre, yo he pecado contra ti, hoy reconozco todo lo que he hecho. No pretendo que tengas el mismo aprecio por mí, yo sé lo que he hecho. Por lo menos trátame como un empleado, por lo menos que tenga la comida diaria. Hermanos, eso es arrepentimiento. Estar dispuestos a padecer cualquier cosa por restablecer nuestra comunión con Dios. Bueno, el hijo no vino a exigir. El hijo no vino a decir, yo soy el hijo y tengo más derechos que los demás. El hijo reconocía plenamente su falta delante del Padre y delante de Dios. Hermanos, el Padre que conoce bien al hijo, el Padre pudo haber condicionado al hijo, ¿verdad? Mira, te voy a aceptar, pero no quiero que te vuelvas a ir. Y esto, y aquello, y aquello. Probablemente, hermanos, esas actitudes de condicionamiento son necesarias cuando el corazón no muestra un arrepentimiento verdadero. Pero cuando el hijo mismo está sugiriendo los castigos, está sugiriendo las condiciones, muestra un verdadero arrepentimiento. No había necesidad de que el padre impusiera más cargas porque sabía que el hijo venía verdaderamente arrepentido. Hermanos, las condiciones, la disciplina y la mano severa que el Señor trae a nuestras vidas es cuando no reconocemos nuestras faltas, es cuando hay orgullo, es cuando no vemos nuestro pecado, y el Señor utiliza la disciplina para humillarnos y provocar arrepentimiento. No lo hace sobre el arrepentimiento más carga, no, lo hace para producir arrepentimiento en el corazón. Pero cuando un corazón está abierto, está tierno al arrepentimiento genuino, el Señor hace lo que el Padre hace con el Hijo. No hay más palabras, no des más explicaciones, no hay condiciones. Solamente puedo abrazarte, solamente puedo aceptarte, eres bienvenido. Esa es la actitud del Padre hacia un hijo arrepentido. Hermanos, Dios identifica bien el arrepentimiento. Regresar no es arrepentimiento. Regresar con una condición distinta, con una perspectiva distinta, en una posición distinta, eso es arrepentimiento. Hermanos, hablar ante Dios o decirle, Señor, bueno, yo sé que he pecado, no es arrepentimiento genuino, sino hay una contrición de lo que hemos hecho. Hay un autor que dice, la confesión es estar de acuerdo con Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios tiene claramente lo que es pecado, bien definido y bien ubicado. Nosotros los seres humanos no. A veces somos tan subjetivos, ay, pero no tiene nada de malo, ¿verdad? Haber hecho esto. Es lo común, todos lo hacen, etcétera. Pero cuando uno reconoce, uno puede ver el mismo panorama que Dios tiene del pecado, estamos de acuerdo con él. Lo que a Dios le parece grosero, a nosotros nos parece grosero. Lo que a Dios le parece inapropiado, a nosotros nos parece inapropiado, y entonces estamos de acuerdo con él. Y si nosotros actuamos de una manera inapropiada, grosera, de una manera pecaminosa, y vemos como Dios ve las cosas, hermanos, eso produce arrepentimiento y confesión. Le dice, Señor, todo lo malo que tú ves, yo también lo veo, y yo lo hice, y estoy arrepentido por lo que hice. Es lo que el hijo aquí está observando. ¿Se fija usted el diálogo mental que tiene él en su mente, como si estuviera hablando con el Padre? Él se imagina estar hablando con el Padre. Dice, Padre, le diré, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y anteriormente, cuando está en sus pensamientos, internamente hablando con él mismo, ¿verdad? Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él podía ver la condición real de su pecado, pero fue totalmente aceptado, sin condiciones, sin limitaciones, fue aceptado. Vemos punto A del 3, para participar de lo que el Padre ha trabajado. Fue totalmente aceptado para participar de lo que el Padre ha trabajado. Porque, hermanos, bueno, esa casa que daba la seguridad, el calor, el alimento, era trabajo del Padre. El Padre había trabajado en ello. Y punto B, por haber sido totalmente aceptado para comer con la realeza de sus manjares típicos. Para comer con la realeza de sus manjares típicos. Nos dice ahí en lo que leímos hace un momento, versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Trajo el alimento más especial para una ocasión de festividad, ¿verdad? Traer el becerro más proporcionado para una comida abundante y satisfecha. Dice también, punto C, para disfrutar de su compañía y su personal trato. Disfrutar de su compañía y su personal trato. Esto era lo que le llenaba más al hijo. Además del vestido, además de la comida, era que estaba nuevamente en casa con su padre. Eso era lo que regocijaba su corazón. Pero vamos a ver, hermanos, el punto número 4. El gozo es fruto de la vida nueva por haber sido templadamente transformado. Templadamente transformado. Y cuando digo templadamente, quiero expresar la idea, hermanos, de que es de una manera progresiva, de que no es de una manera tan inmediata o tan exigida, sino que el Señor lo hace con paciencia y con cuidado. Versículos 25 al 32. Bueno, versículo 24 dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, haber sido templadamente transformado, punto A, para vestir un nuevo y elegante traje. Ya no iba en trapos, tráiganle el mejor vestido. Este mi hijo que anduvo tanto tiempo fuera, entre cerdos, entre cosas inmundas y una vida tan difícil, pues viene con una ropa gastada, una ropa vieja y quizá sucia, pero tráiganle ahora el mejor vestido, tráiganle un nuevo y un elegante traje. ¿Cómo es que el Señor le ha aceptado, pero no le aceptó para dejarle como estaba? Bueno, sí, te acepto, te recibo, quédate con esta ropita, quédate ahí de lejos, ¿verdad? Agarra una palita y ponte a trabajar. No, lo transformó, hermanos. Le volvió a dar la posición de hijo. Pero si eres mi hijo, no puedes traer esa ropa. Que le traigan la mejor ropa. Porque tienes que vestir como príncipe, tienes que vestir como hijo. Si eres el hijo, no puedes andar así. Y entonces le trajo un nuevo y un elegante traje. También para andar en un camino, punto B, para andar en un camino perfectamente trazado. Cuando vimos cómo fue encontrado, el ejemplo de la oveja perdida, era un camino torcido. Pero el camino que el padre tenía era un camino perfectamente trazado. Es decir, él sabía los tiempos y las formas que haría con sus hijos. Sabía lo que quería para ellos y trabajaba por ello. Tenía un camino perfectamente trazado. Y punto C, para desarrollar un carácter como el de una figura tallada. Crear un carácter como el de una figura tallada. ¿Qué pasa con el hijo mayor? Ya dijimos su actitud de rechazo, su actitud religiosa, su actitud de comparación entre él y su hermano. Él se compara. Padre, ¿por qué lo recibes? Pecó, gastó el dinero, es malagradecido, es malo. Pero ¿es malo en comparación con quién? Pues con él mismo, ¿verdad? Él saca todas sus identificaciones, sus credenciales. Pero yo he trabajado por ti tanto tiempo. Yo he soportado aquí en la casa. Te he ayudado. No te doy problemas. No tienes nada conmigo. Y nunca me has dado nada para regocijarme con mis amigos. Nunca has matado. No has hecho una fiesta especial para mí. Pero estás premiando al que se portó mal. Y el padre le quiere hacer entender: hijo, tú no necesitas una fiesta, porque tú todos los días has estado conmigo en la casa. Lo mío es tuyo, es lo que le dice el padre. Tú no necesitas algo más. Es fiesta porque este estaba muerto y ahora ha revivido. Es una ocasión muy especial, porque estaba perdido y ahora es hallado. Y hermanos, el hijo mayor en esa actitud, como dijimos hace un momento, cuando vivimos religiosamente se desprenden envidias, comparaciones, contiendas, murmuraciones, el deseo de controlar, ¿verdad?, de creer que tenemos siempre la razón. Eso opera en el corazón religioso. En cambio, el hijo arrepentido está totalmente a disposición del padre. Padre, si tú no me quieres recibir, yo lo voy a entender. ¿No iba así el hijo con esa disposición? Padre, he pecado contra el cielo y contra... ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba a rogarle. Y si el padre denegaba su solicitud, lo entendería también. Pero cuando uno está arrepentido y reconoce esa relación con Dios, no creemos que somos alguien. Nos humillamos hasta el polvo. Y estamos dispuestos a arreglar las cosas como tengan que arreglarse. Señor, si tú quieres que yo pida perdón, pediré. Señor, si tú quieres que haga un cambio total en mis afectos, en mis ánimos, en mis amistades, lo voy a hacer. Todo lo que tú quieras, eso haré. Hay una disposición completa a las órdenes del Padre. Y aquí vemos, hermanos, que hay un carácter que se está formando en el hijo menor. El padre, cuando le invita a estar allí en la fiesta que ha sido para él, ¿verdad?, podemos ver la diferencia del carácter del hijo mayor. Hermanos, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Los jóvenes leyeron el año pasado, en el mes de la juventud, el libro de Cincelado por la mano del maestro. Es un libro muy bueno que los jóvenes leyeron durante ese mes. Y habla al principio de un hombre escultor que dice: bueno, ¿cómo le haces tú para fabricar esas figuras tan detalladas, tan precisas? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué métodos tienes? Y dice: bueno, pues yo solamente tomo un pedazo de piedra, yo solamente tomo lo que es la roca, pero hay una visión que yo tengo. Todos ven una roca, un pedazo de piedra, pero yo veo un elefante. Yo nada más agarro mi cincel y empiezo a esculpir, y de esa roca voy a hacer un elefante. Hermanos, es la manera como el Señor no tan solo ve roca en nosotros, ve algo más que quiere lograr con nuestras vidas. Mientras el hijo mayor veía a un pervertido como su hermano menor, el padre tenía un concepto distinto de él y le dio la oportunidad. Hermanos, esto debe de animarnos esta mañana en pleno gozo. El gozo es esa virtud especial que el Espíritu Santo produce por tener esa relación con Dios. Si usted se fija, el hijo mayor no estaba satisfecho con la compañía del padre. Lo que el padre le dice es: la mayor felicidad, hijo, no es la fiesta, no es la comida, no es el vestido, es mi compañía. es mi presencia. Si tú estás conmigo, no te falta nada, pero no me aprecias realmente. No estás aquí porque te gusta estar conmigo. Estás aquí por mis regalos. Estás aquí por la cobertura o los beneficios. Hermano, ¿por qué nos gozamos nosotros? ¿Por los regalos de Dios o por el Dios de los regalos? Señor, yo no tengo por qué hoy estar contento, porque no tengo salud, porque no tengo dinero, porque no tengo nada, porque no tengo un ministerio, porque no he logrado muchas cosas. Cuando estamos en Dios, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. El religioso, además de todas las actitudes que vimos, se fija en los regalos más que en Dios. Se premia a sí mismo y cree que merece muchas cosas. Pero el que quiere estar con el Señor, el que quiere estar con el Padre, no le importa estar en una pocilga mientras está con Él. No le importa estar en medio de la nada, pero estar con su Padre. Hermano, hay en nuestro corazón esa actitud de gozo, fruto de la vida nueva, por haber sido tenazmente encontrado, por haber sido tiernamente perdonado, por haber sido totalmente aceptado y por haber sido templadamente transformado. Concluimos, hermanos, que el gozo es una evidencia natural de la obra de Dios en el corazón. Este estado es inevitable de experimentarse y de expresarse de manera clara a través de actitudes y acciones de amor, gratitud y bondad, pues tener el interés, el perdón, la aceptación y el poder santificador de Dios obrando para nuestro bien es divinamente emocionante. No nos falta nada más. Tenemos de Dios su amor, su interés, su perdón, su paternidad. No necesitamos nada más, hermanos. Es suficiente para tener gozo en el corazón. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar y así terminamos esta enseñanza. Padre, te agradecemos que a la luz de tu palabra nos envuelves en la verdadera condición de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que el corazón tan engañoso, tan desviado, muchas veces escoge decisiones que nos alejan más de ti, Señor, que nos pierden en terribles sendas de insatisfacción y de dolor. Pero Señor, al contemplar tu amor, ¿cómo es que desde donde nos encontrábamos nos viste y te esforzaste tenazmente para encontrarnos, quizá en una condición trágica, como aquella oveja descarriada, expuesta a la manada de lobos, quizá mordisqueada, quizá lastimada, agotada y hambrienta? Así nos viste, Señor, y con tu amor nos has puesto sobre tus hombros y llevarnos a nuevos pastos para disfrutar de tu compañía, de tu amor y de tu protección. Y en esa aceptación nos transformas, nuevas criaturas. Si escuchamos el piano un poco, cada quien en lo personal orando, sin levantar la mirada, sin abrir los ojos, estamos en oración. Quizá el Señor le ha hablado esta mañana. Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él vino por aquellos con necesidad y quizá con una lejanía de Dios. Yo no sé cuál sea su condición, su vida. Solo Dios lo conoce. Pero no es una casualidad que hoy el Señor extienda una invitación y un llamado a su corazón. El Padre está buscando a su Hijo para recibirle con amor, para recibirle con total aceptación, sin condiciones, para restaurar esa vida lastimada por el pecado o malas decisiones. Solamente necesita hoy reconocer si usted ha estado fuera de Dios, en un camino de pecado, en un camino individualista. Hoy puede usted reconocer y pedir perdón al Señor, como aquel hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No pretendo ser alguien, solo tener tu aprobación, solo tener tu perdón. Es lo único que pretendo, es lo único que quiero. Habrá alguien esta mañana que dirá: yo quiero reencontrarme con el Señor, yo reconozco que necesito a Dios en mi vida, reconozco que debo ser perdonado de pecados, malas decisiones en el pasado, y hoy quiero tener ese encuentro festivo con el Padre. Habrá alguien esta mañana que querrá recibir a Cristo en su corazón, alguien que antes, quizá usted antes no había tomado una decisión de invitar a Jesucristo a vivir en su corazón y arrepentirse de su vida pasada. Hoy puede hacerlo. Habrá alguien que dirá: yo quiero tomar esa decisión de reencontrarme con el Señor y ponerme a cuentas. Querrá levantar su mano si ese es su deseo y la baja inmediatamente. Nadie ve, solamente amén, gracias a Dios. Habrá alguien más que dirá: yo también, amén, gracias a Dios. El Señor es quien hace esta invitación y es importante atender a su llamado. Hoy puede ser lo que cambiará nuestras vidas para siempre si atendemos a esta invitación. Habrá alguien más que dirá: hermano, yo también quiero reencontrarme con el Señor. Amén, gracias a Dios. Habrá alguien más que dirá: gracias a Dios por quienes han tomado esta decisión. Habrá alguien más todavía y dirá: yo también, hermano, yo también quiero reencontrarme con el Señor. ¿Habrá uno más? Si usted reconoce haber tenido un encuentro con el Señor anteriormente, pero quizá a la luz de la palabra hemos observado que hemos tenido actitudes religiosas como el hermano mayor, que nos hemos incomodado por razones que no deberían de incomodarnos, porque hemos olvidado todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Hoy podemos decir: Señor, perdóname, no permitas que mi corazón se vuelva frío o indiferente a la belleza de tu presencia y a la verdad de tu palabra. Permíteme disfrutar una comunión amplia, una comunión tan buena, Señor, contigo, una relación íntima y estrecha. Que mis ojos sean solo verte a ti, que mi gozo sea en ti. Y Padre, que pueda regocijarme nuevamente en tu presencia. Si esa es su decisión, hable con el Señor esta hora. Padre, te agradecemos y pedimos que tú obres en cada decisión que se ha tomado esta mañana, y también, Padre, en las decisiones internas que cada uno ha tomado para sí. Obra en nuestras vidas, Señor. Derrama de tu gracia sobre nosotros y danos la oportunidad de estar cerca de ti, disfrutando de tu presencia, que es lo único y que verdaderamente importa, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos por Jesucristo. Amén.